Augusto Serrano, que es el personaje que interpreto, me ha dejado la gran premisa, no creer en nadie que está metido en malos pasos. Averigua, por más que tengas la carita buena, tal, no. Me ha dejado un reto cumplido, me ha expandido mi zona de comodidad como actor, porque yo venía de Las Caras del Diablo 1, de Las Caras del Diablo 2, de hacer otro tipo de policía, bonachón, consciente, pero no, es aguerrido, es combativo, es táctico, es otro, y realmente ha sido un personaje glorioso.